y sin que importe ni un poquito la frontera del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Deliramos un ratito, Eduardo Galeano. Vamos a escuchar El derecho de vivir en paz. En esta ocasión va a ser interpretada por varios músicos, así que para disfrutarla. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. La la la la la. paso cerca del mar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Es un gustazo para invitarlos a compartir esto que es este ratito de radios que tenemos, hacer este entre amigos con ustedes. Y como siempre, yo no estoy solo, y la primavera llegó y las flores están siempre aquí en la mesa de este programa Entre Amigos en Radio Malor. Lorena, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está usted? Pero así uno sabe cómo levanta el espíritu, la autoestima. Gracias. Bueno. Igualmente usted se me ha venido muy, muy guapo. Gracias, muchas gracias. Pero tenemos otro guapo allá que no deja muy así, no es tampoco, ¿viste? Ah, el muchacho. Vamos a saludar. Tiene su pinta. Angelito, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Ya está muy, me estaba haciendo poner colorado, recién arrancamos. No, yo es lo que hay, como decía mi vieja cuando me miraba por él. Buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos y bueno, muchas gracias por dejarme estar acá junto a ustedes. Gracias. Bueno, si no estuviera Ángel, no, yo tampoco podría estar. Así que eso es indispensable en este momento acá. Y así que es un gustazo estar y compartir este ratito de radio con los amigos. Y bueno, charlar un rato, hacer de esto una compañía, tanto un encuentro nosotros entre amigos. Exactamente. ¡Wow! Nosotros hablamos y el resto nos escucha o también puede interactuar con nosotros. Le vamos a pasar el número de teléfono, sí, que ya hubo ahí sonando el teléfono, así que sí, vamos a... mientras charlábamos acá estaba sonando el teléfono, así que es. Que una vez dijimos, déjalo que suene, ¿no? Porque queda lindo, porque de esa manera hacemos radio de verdad, radio en vivo, bueno, todo esto que se dice normalmente, pero que la radio tiene que seguir teniendo la magia. ¿Sí? Que la gente se imagine lo que nosotros somos y además las flores que hay acá, ¿no? Pero ahí le dejo los números de teléfono, sí. Si usted lo quiere ya. Voy a probar a ver si mi memoria funciona todavía. Perfecto. 15-4-70-18-42 y 15-4-80-26-24. Y si no, bueno, por las dudas, dígale hola, ¿cómo estás, amigo? Si es que pasé mal el número de teléfono. 2944 para los que están lejos de aquí y se quieren comunicar con nosotros. Okay. Porque esta radio la están escuchando por internet y estamos llegando a lugares que uno ni se imagina, ¿no? Sí, ¿verdad? Y bueno, y eso hace que, bueno, los teléfonos hay que darle. Y algunos que están del otro lado del charco tienen que marcar 54. Así dicen, no sé, yo lo marco igual. Siempre estamos de este lado del charco, no hemos podido estar del otro lado del charco. Nunca como fui para probar y llamarnos a nosotros. Claro, y hay uno que está del otro lado del charco, pero ni siquiera se dio el lujo de llamar. Claro, de un mensajito para decir a ver cómo estaba, nada. Pero bueno, nosotros aquí dispuestos a charlar un rato con ustedes, a acompañar. Bien. Le voy a hacer saber quién estaba al teléfono hace un ratito. Y un saludo para él y su familia, para Mario Parada, señor de Esquel. Manda un mensaje y nos dice: la comida y la comunicación, derechos humanos, así sea. Dice: buenas tardes, amigo. Así que buenas tardes, Mario. Buenas tardes a la familia y a todos los amigos que están ahí ya prendido a la radio. El derecho a la comunicación, el derecho a comer, es un derecho que hay que defenderlo y pelear por él también, ¿no? Si bien es un derecho humano, pero hay que pelearlo, porque hay muchos derechos humanos que... Qué lamentable, ¿no? Que haya que pelearlos. Exactamente, que no estén ahí, que no haya que estar luchando, haciéndolos valer, haciéndolos recordar, que tendría que hacer como respirar, estar. Sí, qué bien que vendría Cambalacho hoy, ¿no? ¿No? Porque está pasando eso. Pero bueno, yo creo que, y ahí donde empieza a tener importancia la comunicación, que es no dejemos de comunicarnos. no dejemos, no nos quedemos solos, porque de esa manera seguro que vamos a poder hacer algo, por lo menos decirlo. Y esta radio está dispuesta a eso, está para eso, así que lo que el derecho de la comunicación es usar este medio. Y comunicar no es solo comunicar, no decir por decir, comunicar, porque se está hablando de que se usan mucho los medios de comunicación para comunicar, y no sé si realmente están comunicando, ¿eh? Están diciendo cosas, y a veces tantas cosas tan alejadas de la verdad, tan alejadas de los derechos, que es una lástima que algo tan valioso como los medios de comunicación estén siendo usados así. Sí. Vos sabés que no me sale el nombre en este momento, lo tengo a la punta de la lengua, pero no me sale. Pero voy a decir, se van a ubicar igual. El ex presidente del Uruguay estuvo, sí, en la Argentina, se le hizo un homenaje. Pero yo me quedé con una frase que él dijo: los argentinos no se quieren. Yo voy a pedir a todo aquello que rezan o que hacen algo como para ayudar, sí, para que los argentinos se quieran. Y tanta razón tiene, que no hay un lugar, un momento donde no nos estemos peleando entre nosotros. Entonces creo que primero pasa por esa cuestión, digamos, empecemos a querernos un poco entre nosotros, entonces muchas cosas van a cambiar. Y a veces creo que ni hace falta quererse, hace falta respetarse entre nosotros, ¿no? O sea, ya respetarnos unos a otros. Porque yo no puedo creer a mi vecino eso, pero no quiere decir que por eso yo tengo que agredirlo, humillarlo, levantar calumnias. Nada, es respetar a un otro. Claro. Sí, tan simple como... Tan simple, ¿sí?, como eso. Es, ¿no?, como eso. Y tan simple como estar aquí haciendo radio nosotros, por ejemplo. Sí. Y comunicándonos con un montón de gente que está ahí, que nosotros no somos solamente palabras, ¿no? No. Porque ¿qué más tenemos aquí? Dígame. Que, por favor, usted siempre viene bien afilada en ese sentido. Con musiquita, dice usted. Sí. Y ¿sabe qué? Esta vez también... viene un tema musical pensando en una oyente de Buenos Aires, sin que me disculpe si me equivoco con el nombre, Patricia, si no mal recuerdo, se llama la señora que peruana, baila, que es peruana, boliviana, si no, ah, equivoco. Boliviana, tenés razón, sí. Ah, claro, así que bien. Bueno, pensando así, que pensando en ella, altiplano y eso, vamos a escuchar Soy Caporal, por Tupay. Bailando caporales, yo bailando caporales, yo te entregué mi amor. A bailar, mi negra linda. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, negra, ardiente como el sol, samba, muévete con sabor, negra, siente tu corazón, samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Comerciales. En minutos, más música. Desde Lago Puelo, provincia del Chubut, transmitiendo en la frecuencia de 101.1 MHz, Radio Malón en el aire. Sí, señor. ¡Ay, qué baratura vengo, Manuela! ¡Ay, qué baratura! Problema, hoy los traigo de todos los colores, de todos los tamaños. Radio Comerciales, en minutos, más música. Radio Comunitaria, la radio de la gente. Decía que me encantó el tema, ojalá... Ya lo veía usted ahí. Sí, no. ¿Le faltaba la pollerita? No, mentira. No, me encanta esa... Yo le hago el caporal. Usted haga la parte de la pollerita. Me gusta muchísimo ese ritmo, esa sí. Música. Y la energía con la que bailan, sobre todo los varones, es increíble. Sí. Sí. ¿Cuándo es que vienen los, cómo es, auténticos, los del Tigre, auténticos, cómo es que se llama? Los de Quilmes, sí. Los de Quilmes. No, no sabría. ¿Usted tiene información? No, no tengo información, pero sé que estaban por venir. Ah, habrá que estar atento para irlos a ver. Creo que van a venir a participar al baile a bolsón. Seguramente. Sí. Seguramente. Así que, pues después vamos a estar dando información sobre el tema de baile a bolsón. Para aquellos que quieran anotarse y empezar a participar. Sí, sí, que tienen poquitos tiempos porque nos falta mucho. Ahora, 2021, se lleva a cabo ese hermoso festival. Usted me mira. No puedo hacer otra cosa. Estábamos como que no solamente somos palabra, también somos música. Y nosotros nos encargamos, aunque parezca mentira, pero nosotros preparamos el programa con tiempo. Discutimos también, visto. ¿Qué cosa va? ¿Qué cosa no va? ¿Por qué esto no va? Y yo cuando preparé para hacer la editorial, dije, a ver, me acordé de, viste que yo siempre charlo de que tengo mi libro de cabecera, que es Eduardo Galeano. Sí, sí, sí. Creo que los primeros libros que empecé a leer fue Eduardo Galeano. Y digo, pero tiene que tener algo como para esta situación de la que lo está pasando, que nos está ocurriendo a todos. Y bueno, me costó bastante encontrarlo porque, bueno, no me acordaba dónde estaba, sé que lo había leído, pero no sabía dónde. No. Pero bueno, ¿eso qué hace? ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que queremos que la gente lea. Así es. Porque por eso nosotros empezamos a hacer este programa, digamos. Estamos siempre con él. Tratando, claro, con el libro. Yo soy de traer muchos libros, mi compañera mucho papel, hojas con escrita. Y bueno, somos de leer, nos gusta leer y queremos incentivar a la gente a que lea. Por ejemplo, yo leí, y lo que dije recién, leímos a Eduardo Galeano, pero no le dije que lo saqué de un texto de Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, de Eduardo Galeano. El libro de si se va a este libro y le gusta leer, le gusta estas cosas de decir lo que está pasando, pero de otra manera, dicha tipo cuento, y que te pega, bueno, este es uno de esos libros para leer en estos días que tenemos de primavera. O de verano, porque realmente... Dios, ¿qué días, eh? Así que da para eso. Ir a la orilla del lago. Una sombrita. Sí, a la orilla del río. ¿Viste? Una caminata, ir a la plaza, leer un rato. Viene pie, pero bárbaro. Así que esa era un poco la idea. Por eso quería contárselo y contarle a los amigos de que no hace muy bien hacer el programa porque leemos. Buscamos música, textos e indagamos ahí. Claro, y la otra cosa que hacemos es buscar música. También. ¿No? Ese también es un tema. Es verdad. Tiene también su... Claro, porque no... Su búsqueda. Y ahí es... Qué lindo que esto... a ver si me sigue. Qué lindo de poder... Porque nosotros cuando pensamos en la música, cuando nos empezamos a preparar el programa, ¿en quién pensamos? En uno mismo. Porque no buscamos música que a mí me gusta, que te gusta a vos, sino buscamos siempre que la música también sea de gusto de los amigos. Y creo. O que también, ¿no? Que a veces hemos caído con música que no sé si ha sido de gusto de la oyente, pero le debe haber hecho parar la oreja y decir, ah, mira. También existe, ¿ves? Bueno, ¿no? Hacemos eso. Entonces. Durante la semana nos acordamos de los amigos. Así de Mario Parada nos acordamos siempre. Sí. Porque decimos, ¿les gustará este tema? Y de la señora que nos habló de allá de provincia de Buenos Aires, sí. También. Sí, sí, por eso también vio ese tema. Era claro. Como también pensando en los oyentes. Claro, así que es un gusto hacer este programa. Totalmente. Y hablando de... ¿Qué hacemos en el programa? ¿Qué es lo que trajo? Traje hoy para compartirle algo de Pedro Pablo Sacristán. Los malos vecinos. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo. Y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta, se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó, ¡qué descarado! El tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta. Disimulado, descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera justo a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y Cuando recogió los papeles, encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problema aquel día. Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero este, como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música o a una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y finalmente una bomba terremoto que derrumbó la casa de los dos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad. Y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue, hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. Los malos vecinos, por Pedro Pablo Sacristán. Y vamos a escuchar de la voz de él, José, el problema. La niña, que llevo modo de calidad, hoy, modo de calidad. Oh, sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¡Ay, qué baratura vengo, Manuela! ¡Ay, qué baratura! ¡Dile, problema! Hoy los traigo de todos los colores, de todos los tamaños y sabores. Acepto en efectivo y con tarjeta. En un momento dado hasta Bizum. Problema, los puedes compartir con un amigo. Te los envuelvo. Y dejar de hablar de los del vecino. Cada vez que te quedas sin problema. Tengo una vecina que está más aburrida, chiquillo. Si te aburre tu vida, no te preocupes, colega, que yo te traigo problemas. Pueden mirar lo que quieran, pero no tocar. No toquen. Que se asustan y se van. Me ha dejado mi novio, ataques de ansiedad.

se comenta eso. No sé usted cómo anda con el tema de la amistad, con sus amigos, tiene muchos amigos, amigas. No, no soy de no tengo muchos amigos. Tengo amistades, pero amigos, amigas y amigos, no es muy amplio mi círculo. Y después muchos conocidos, compañeros de trabajo y eso. Sí. Claro, que cuando nosotros hablamos de amigos, hablamos de aquellas personas que uno cuenta. Uh-huh. ¿No? Que además lo vas haciendo con el amigo, porque una vez que lo encontrás, vas armándolo, trabajando con él, haciendo. No sé, alguien me hablaba una vez que uno lo va como amasando, uno con otro, ¿no? Porque sí, son de dos. Y vas encontrando a tu amigo. Sí. ¿Por qué digo esto también? Porque con amigos yo aprendí a escuchar a un músico que el otro día cumplió 70 años. Él es el Charly García. Mm. El loco Charly García, que mucho, y lo siguen tratando de loco. Se tiró de un edificio a una piscina chiquitita. Bueno, de esas locuras. Tiene sus anécdotas. Sí, sí, cosas. Pero el tipo es un excelente músico. A tal punto que su música está en películas, han sido usadas para hacer otro tipo de cosas usando la música de Charly. Como por ejemplo, la música de Charly fue usada en El Borda, con los internos del Borda. Uh-huh. Digamos, ha trascendido cosas el loco Charly que ni él mismo sabe. Y eso fue lo que ocurrió hace unos días atrás, cuando le festejaron el cumpleaños a Charly. Se juntó un grupo de amigos y dijo, vamos, festejémosle los 70 a Charly, porque Charly no va a hacer nada. Uh-huh. Y así fue. En el... en este lugar de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora. Que es el SFK, el Centro Cultural Kirchner. Ajá. ¿Sí? Ahí, en ese lugar, fue donde se hizo el cumpleaños de Charly. Un lugar recuperado por un gobierno que se dedicó a recuperar ese tipo de cosas, y hoy es un gran teatro, un lugar para músicos, para todo ese tipo de cosas. Ahí se festejó el cumpleaños de Charly García. Se celebró ahí. La gente que tuvo posibilidad de verla, porque una cosa que a mí me llamó la atención, que no estuvo la TV pública. Ah, mire usted. Transmitiendo, por ejemplo. Algo que culturalmente, excelente, porque estuvieron todos los músicos. Todos. Sí. Los que faltaron es por este tema del COVID, que no pudieron estar, pero el resto estuvo todo. Y dentro de esas cosas, ¿quién no escuchó a Charly, no? En los años, los 70, ahora mismo hay muchos jóvenes que siguen escuchando a Charly. Como que es. Se va, su música va trascendiendo generaciones. Las generaciones, sí, sí. Así es que. Muy vigente su música. Y Charly también, yo lo cuento como algo mío, pero Charly a mí me ayudó cuando yo estudiaba su música. Me ayudó en la lucha también. Siempre estaba la música de Charly. Me ayudó en mi adolescencia, Charly. Y yo lo conocí por un amigo. Sí. Por eso empecé con el tema de los amigos. Uno de mis amigos, que cuando yo me fui a vivir a Viedma, sí. Uno de mis amigos fue el que me hizo escuchar la música de Charly García. Y a partir de ahí quedó en nosotros la música de Charly. Y el otro, al que también escuchamos a través de Charly, y lo empezamos a encontrar ahí, en esa música, fue el querido León Gieco. Ah,

comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el olón, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri y Techar y le robamos melodías a él. Ah, ah. Comerciales. En minutos, más música. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La fuerza de Chubut proviene de su gente. Es algo que tenemos en común, que es de todos y nos une, que hace que nos pongamos de pie a pesar de los obstáculos y sigamos adelante. La fuerza interior que nos dice que la adversidad se supera poniendo el hombro entre todos. La fuerza de jóvenes, grandes y chicos. La fuerza de la salud, la educación y el trabajo digno. La fuerza para mejorar el presente y construir la provincia del futuro. La fuerza de Chubut. Frente de todos. Carlos Linares, Florencia Papayán y senadores. Eugenia Leanelo, Rafael de Bernardi y diputados nacionales. La fuerza de Chubut. Frente de todos. Lista 501. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 0294 90 55 22. También por WhatsApp. Dream that you did too. Oh why can't I? Estamos esperando tu llamado. I, well, I see trees of green and... Con la mejor tradición gastronómica de Olaf, Olafito te espera en Avenida Los Notros, a una cuadra de la Plaza del Lago Puelo. Quesos, fiambres, dulces, cerveza, todo regional. Y con la esmerada atención de Eduardo, anota. 15-4-31-93-10. Y a homenajear el paladar. Kiosco Sechu. ¿Qué te podemos decir que vos no sepas? Todo lo que tiene que tener un buen kiosco y un poco más. Carga virtual y camuscas. Kiosco Sechu, en Avenida Los Notros, cerquita de todo. Ni bien entras al Lago Puelo, ahí, viste, ahí atrás de turismo, frente al hospital, ahí mismo está el espacio de la Feria Artesanal del Lago Puelo. Pero como entrando a Puelo, ahí, ahí. Sí, sí, sí, ahí, ahí, ahí, a pasitos de la rotonda, ahí atrás. Porque si estás queriendo comprar algo para regalar o para regalarte, ahí está todo lo que necesitas. Artesanías en lana, en madera, en tela, ropa, objetos de tela para el hogar, metal, mates, bombillas, cerámicas divinas, unos vitro increíbles, cestería, fieltros, sahumerios. Mirá qué bien. ¿Dónde me habías dicho que quedaba? Pero ahí atrás de turismo, no hay dónde perderse. Está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 19:30 horas. Dale, compra local, compra artesanal, hecho a mano, hecho con amor. hecho a mano, hecho con amor. 101.1 La Comunitaria. Lago Puelo, Chubut, Comarca Andina, Patagonia, Argentina. Transmitiendo desde el paraíso natural de América del Sur. 101.1 La Comunitaria. La radio de nuestra gente. 101.1 La Comunitaria. Bueno, después de escuchar a las empresas que hacen posible que funcione Radio Malón, nosotros aquí está. Hacemos entre amigos también. ¿Qué tal? ¡Qué joder! ¡Joder! Bueno, joder. Cuénteme algo. A ver. Le cuento. De todas las cosas que estábamos charlando fuera de aire, no tiene nada. No, solo lo que le comentaba hoy al principio. Pero bueno, que un poco lo estuvimos hablando esto de la comunicación, que no sé hasta dónde es comunicación o información, desinformación. Un poco con lo que pasó acá en la parroquia, ¿no? De Bolsón. ¿Cuánta información o no sé cómo llamarlo? Contémosle a la gente. Lo que ocurrió fue que Infobae publicó una información que decía que habían intentado incendiar la parroquia del Bolsón. Y lo relacionó con los mapuches que están en conflicto con la encuesta del ternero. Sí, esa fue la noticia. La inflaron como hace Infobae. Acuérdese que Infobae pertenece al grupo Clarín, ¿no? Uh-huh. Y es un multimedio que está abiertamente en contra de la gente, en contra del pueblo. Al servicio de un par. Al servicio de su economía, de su plata y dale que va. Le importa, si quieren vender a su abuela, la va a vender y que se la vendió y toda esa historia. Pero en este caso se la están agarrando con los mapuches, entonces vos te iba a decir una cosa. Te lo van a culpar. Un pedo y lo culpan a los mapuches. Exactamente. Pero además, el tema es que el pedo sería. Sí. Lo publican allá en Buenos Aires. De ahí eso lo que me extrañó muchísimo, ¿no? Algo de que me voy a las redes y leo esta información y digo, hey, yo vivo acá a dos cuadras y no lo sé, y fulano de tal allá da con nombre y apellido, por poco edad y de dónde viven, tiene más noción de acá de la localidad, que digo, es muy raro, o sea, para que eso llegue a Buenos Aires tan preciso, no sale una información de allá para acá. Es alguien de acá para allá que tiró la mierdita y, ¿no? Y sin. Y los medios de acá que lo replicaron sin corroborar la información. Después salieron a desmentir, después salieron a decir que llamaron al comisario, después salieron a decir que llamaron a la parroquia. Y vos decís, mamita, por eso digo esto de los medios de comunicación, que lamentablemente muchas veces, bueno, para algunos se ve que todo eso les sirve. Y algunas cosas venden, creo que los mapuches en este momento están vendiendo y... pero le están haciendo mucho mal a la gente. Y tremendamente mal. La gran responsabilidad son de los medios de comunicación que tenemos acá. Sí. ¿Sí? La responsabilidad que tienen que tener, que nosotros se la exigimos siempre que podemos, lo decimos. Yo hablé la semana pasada de Info Chucao. creo que están claramente identificados de cómo se manejan con las informaciones. Que la información mal hecha, digamos, la información jodida, esta que ofende, que genera conflicto. Odio. Bueno, toda esa cosa están al pie del cañón. Y respondiendo a los grandes medios de Buenos Aires, porque ahí seguramente hay plata también, ¿no? Sí, pues lees encabezados en que dicen uno más de tantos conflictos o de qué, de los mapuches, digo yo, todas estas cosas anteriores que sucedieron, ya está a través de la justicia culpable como para que sigan utilizando y diciendo son los mapuches, son estos, son aquellos, porque ya lo dan como certera que todos los hechos que han acontecido es responsabilidad de... Sí, hablando de esos medios, de las cosas que se dicen y de que después se desdicen, uh-huh. El intendente Pogliano fue uno de los que dijo y culpó a los mapuches. Uh-huh. Después salió a decir, hace poquito, como tiene sus medios a su favor, lo puede decir, total, nosotros no te grabamos nada, no quedó grabado. Pero hay una radio que sí graba todo. Mm. Entonces queda un archivo. Donde dijo que eran los mapuches los que habían incendiado el atentado de la... La oficina de Turismo. Platita entonces, que debe haber entrado ahí. Entonces, después de decir que no lo dije, es fácil decirlo cuando vos tenés tus medios de comunicación a tu favor. Porque nunca te van a repreguntar. Pero usted una vez dijo, bueno, estas cosas son las que ocurren, están ocurriendo acá. Sí, sí. Y los grandes medios se hacen su lobby con esta cuestión porque les sirve también, sirve políticamente. Uh-huh. Así que, bueno, la derecha, esta derecha que no ha hecho tanto mal a la Argentina, está avanzando y avanzando peligrosamente en estos lugares que estamos viviendo acá, ¿no? Sí. Acá en la Patagonia, porque... Ojo, es el conflicto de las tierras. Recién exacto, hablábamos. ¿Por qué es todo esto, no? ¿Por una cuestión de los mapuches nada más? No. ¿O qué hay de trasfondo? Eso es lo que hay que descular, decía un amigo mío. Que uno de los temas para descular, recién hace un rato nos decía Ángel, se metió a los medios, porque yo no sabía que se estaba tratando, pero no sabía qué había pasado. Uh-huh. Con el tema de la ley. Sí. De la... La ley 26... 160. Bien. La 26-160 que ahora nomás se terminaba, esa ley se caducaba y se pedía una nueva prórroga. Bueno, se trataba hoy eso. No sé qué habrá pasado, no sé si Ángel está con nosotros, si para ver si la... De la información, que seguramente debe ser Infobae, tratá de que no sea Infobae por las dudas. Pues no puedes decir cualquier cosa. No, yo suelo informarme siempre con Telam, que es la plataforma oficial de información aquí en Argentina. La recomiendo para todos aquellos que quieren una plataforma neutral, sin opinión política. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es del Estado, así que suele ser oficialista, pero no tanto. Claro. Así y si no, la otra que te tiro es Farco. Ah, mira, no conozco. La Federación de Radios Comunitarias, ahí vas a encontrar también noticias que están de otro palo, digamos, de las radios comunitarias. Mira qué bueno. Para informarnos, para tener varias versiones, ¿viste? Sí, está bueno. Yo siempre, bueno, con esto y Página 12 siempre me manejo. Y la noticia dice así, bueno, se publica a las 19:20 de hoy, de la sesión ordinaria, dice que el Senado aprobó la emergencia que evita desalojos de tierras indígenas. La prórroga, por 4 años fue votada por 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones de senadores de la oposición. La iniciativa pasará a ser tratada en diputados. Pero bueno, y el primer párrafo nos dice que el Senado aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por 4 años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos. Durante una sesión en la que el oficialismo reclamó a la oposición no mezclar el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes. Bueno, ese es el primer párrafo de la noticia, ¿no? Uh-huh. Cabe destacar que aquí habla de grupos vandálicos, ¿no? Por suerte no se lo atribuye a los mapuches, porque con tantos años yo de haber estado en la calle, muchas veces me ha pasado ver por ahí en alguna marcha o en algún reclamo que aparecía una camioneta de golpe sin patente, todo muy sospechosamente policial, y hacían los desmanes vestidos como, como los, como los civiles que estaban en la manifestación, sí, o la marcha. Bien caracterizados, ¿no? Ellos así como con una, no sé, vestido de negro, como unos, qué sé yo. Y después se iban en la misma camioneta que llegaron. Y esa marcha que pretendía ser pacífica terminaba siendo violenta. Conflictuada. Claro. Y vista así por los medios de comunicación. Así que bueno, me parece destacable que no se adjudique nadie estos grupos vandálicos, que no, no, porque se puede ser de cualquier lado, ¿no? Claro, puede venir de cualquier lado. Además, sí, con los intereses que hay, y además el dinero que hay, cuando vos querés hacer un atentado de eso, necesita plata. Hay muchas cosas que no se habla de cuando se hace un atentado, digamos, ¿no? Sí, por este, porque sí, lo mismo que con esto acá en donde está el Club Andino. Hay una cámara de televisión del canal. Hay varios, que no hay una cámara que funcionara o que no estuviese prendida ese día, que nada se registró, no sé, quizás sí, está todo en secreto de sumario, que lo único prueba que se vio fueron esos panfletos, y yo, es muy raro, no les creemos nada, que eso es lo que necesitamos decir, no les creemos nada de lo que dicen hasta que la justicia haga el laburo que haga. Pero también, también tenemos que decir que la justicia deja mucho que desear, muchachos. El día que se ponga realmente la balanza que hacen con su logo de justicia, que realmente sea una balanza, yo lo voy a aplaudir. Mientras tanto, sabe cómo desconfío. Pero desconfío hasta cuando el tipo me dice, este es culpable. No sé, o me dice, está lloviendo, salgo afuera para ver si es cierto. Y bueno, pero me hace falta mi amigo juez que tengo allá en Viedma para que me desburre de estas cosas. Claro. Porque son estas cuestiones que hacen que te envuelvan como un papel de regalo y te lo dan así. Y vos te los morfás como si nada. Y están vendiendo un sapo. Así es. Y como todas estas cosas que está pasando acá, ¿no? Con los medios de comunicación metidos, nos venden los sapos que quieren. Sí, es como muy, qué sé yo, uno que no entiende mucho de muchas cosas. Es muy loco, muy raro que justo se incendie acá, justo allá, hay un conflicto acá. Hay trabas por intereses de ladera. Hay un montón de cosas que están jugando y vos decís, ahora, justo en esta, en todo se da. A un poquito de las elecciones. Todo se da ahí. Sí, sí, es muy, todo muy sospechoso, muy, muy, yo la vez pasada decía muy oscuro, muy negro, pero con doble muy intención, ¿no? También, no, lo decía con esta doble intención, porque muy negro, sí, porque ellos dijeron que éramos los negros los que quemamos. Claro, sí. Por eso lo decía, ¿no? Es decir, sí, muy negro todo. Pero bueno, lo que necesitamos como paisanos de a pie, necesitamos saber qué pasó. La verdad. Primero la que verdad, nos diga. Verdad. Claro, la gran verdad. Primero que nos diga qué pasó acá en el incendio que se llevó un montón de casas, sí, y viviendas. Acá en Golondrinas. Cuando nos digan eso, vamos a empezar a creer el resto. Que nos digan realmente la verdad. Algún día lo sabremos. Disculpen. Que no, que una de las peores cosas que tenemos ahora en los últimos años es que con esto de las redes sociales hay una capacidad de transmitir la desinformación. Tremendo. Que es tremendo, es una caja de resonancia de increíble, que vos decís A y empieza y sale Z. O sea, es terrible, sí, lo sí, que lo descompuesto que queda todo lo, sí, que se larga. Imagínate si te dicen una mentira. O sea, si la fuente de información ya te dice una mentira, imagínate lo que se termina reproduciendo, ¿no? Claro. Es increíble. Sí, claro, sí, como sí. Lo que dijo la Nata. Sí. El programa de la Nata, por sí, ejemplo, bueno, ¿no? Sí, increíble. Y a mí, con la disculpa del caso, ¿no? Yo no sé cómo hacen para mirar esos programas, la gente. Que todavía no se hayan dado cuenta de años que se viene diciendo, muchacho, este tipo le miente y sigue mintiendo, se lo descubrió, le descubrieron sus mentiras, y la gente lo sigue escuchando como si no hubiera pasado nada. Claro. Entonces, voy a decir, el tipo dijo tal cosa, y la gente le cree. No es que le cree, ¿sabes qué es? Que representa la opinión que tiene la persona, ¿no? Entonces, claro, como le puede decir cualquier cosa, que como es una creencia que termina estando alineada con el pensamiento retrógrado de mierda, discriminador que tienen, los tipos dicen, ah, bueno, tiene razón, toda la vez se va a decir lo mismo. Se sienten identificados, claro, con... Se sienten identificados con este que de repente te dice, los mapuches te vienen por, qué sé yo, vienen a prender una iglesia, y dice... Y los la gente que es mala va a decir, ah, ¿viste? Estos teníamos razón al final de pensar mal de este prójimo. Claro, claro. Porque mirá, vienen por nosotros, que yo. Y bueno, y después dicen, era mentira, no sé si es tan mentira. Yo lo vi, lo tengo claro, recalado. Claro. Esa gente. Es así, es porque se alinea con la opinión deplorable que tiene esa gente, ¿no? Bueno, ¿qué más tenía? No, que... yo tenía acá un este sábado. Hablando un poco de esto que está pasando con la Lofkenkentreu. Hay este sábado 30 de octubre en los murales de Plaza Pagano está un encuentro por la Lofkenkentreu. A las 17 horas radio abierta, 19 horas banda y 21:30 proyecciones. Así que bueno, que para ir a acompañar a los compañeros que están en lucha en recuperación de tierras, ¿sí? Cambiando de tema, yo le voy a pasar algo que realmente hablando de esto que estaba hablando de los incendios, sí, sí, ¿no? Sí. Ocurrió un incendio que hasta anoche. Que hasta irónicamente tanto se le atribuyen cada fosforito que se prende o cada fuego que sucede, cada incendio que sucede, se le atribuye a los mapuches, que hasta irónicamente en las redes sociales con esta desgracia del incendio que sucedió anoche también habían comentarios como y ahora que también se lo van a atribuir, claro, sea, ya lo toman a joda. Bueno, le cuento, anoche un incendio destruyó totalmente la casa de Lía Álvarez, ¿sí? Sí. Doy el nombre porque es una trabajadora del hospital del Bolsón. Lía es enfermera y había sufrido la pérdida de las viviendas de sus familiares en el incendio forestal pasado. Necesita de todos, ya que la pérdida del incendio fueron totales. Sí, sí, tremendo. Hay una... Me encantó lo que puso Mario Parada. Después lo voy a voy a pasar en su cosa. Pero hay un lugar... donde pueden acercarle ayuda. Sí. Una es llamando al hospital. Esa es una de la forma para decir si tienen algo. Sí. Pero hay un lugar, ahí se me fue, Daniel, que es el presidente de la Junta Vecinal del barrio Andén, ofrece su casa para recepcionar lo más inmediato que están necesitando: ropa, elementos de higiene y cocina, abrigo, colchón, frazada y cama. Y la dirección es Viamonte 1113 del barrio Andén. Repito, barrio Andén, Viamonte 1113. Sería 1113 la dirección, calle Viamonte. Es la casa del presidente de la Junta Vecinal del barrio Ante. En ese lugar están ofreciendo para recepcionar estas cosas que son urgentes. Sí, sí. Así que desde ya, gracias a la gente que colabora con esta familia y esta enfermera, que mucho la deben ubicar. Estaba en su horario de trabajo cuando sucedió el hecho. Los dos estaban trabajando. Así es. Bueno, hablando de incendios. Sí. Y son... ¿Qué, Laura? ¿No? Vamos a pasar un poquito de música. Métale, porque sí, nos deben estar por... Pero no, se pero nos enfrió la pava. No podemos ir a calentarla porque estamos escuchándola. Ustedes hagan un parate. Sí, un parate de música. Y pensando así en otros oyentes... Sí, sí, bien ahí. Vamos a escuchar un tema de Jorge Rojas. ¡Apa! Un poco de folclore. Bien, dedicado a mi hermana, que, bueno, se muere por Jorge Rojas. Ah, sí, y ahí son muchos, pero sí, yo la identifico con mi hermana. Es verdad, le gusta mucho esa música. Y te cuento una anécdota. Me hicieron venir una vez de Viedma para que lo llevaras desde acá del Bolsón a Jaco Bassi porque estaban los Nocheros y Jorge Roja. Entonces yo tuve que viajar, por supuesto. Las pibas se pusieron, me pagaron el pasaje, pero no tenían chofer. Entonces yo me vine acá, viajé hasta el Bolsón y las llevé a las nenas a ver a Jorge Roja. Qué sacrificado que este hombre. Pero me bueno. Pone una cara de qué sacrificio que hizo. Me imagino. Sí. Vine a ver a mi mamá, todo, ¿no? Todo bien. Así que, pero bueno. Una mini vacación. Exactamente. Así que Jorge Roja de ahí. Vamos, en la familia volvé es. Pronto. Oh. Volvé pronto a esta zona. Sí, sí, por favor. Al decir adiós. De Jorge Roja. Siendo la primavera la más bella estación, el momento en que todo va cambiando el color, cuando llena de vida aparece una flor, tu jardín se marchita, dime cómo pasó. ¿Cuándo fue que dejaste de sentir el calor? Esa llama que ardía en la piel de los dos, cuando el fuego sagrado de tu corazón se apagó de repente, ¿cómo fue que pasó? Y resulta que lo nuestro así de pronto queda en nada de ser todo lo que había en tu alma, a ser un desierto, un sueño sin alas que muere en silencio al decir adiós. Si yo fui como dices el amor de tu vida, el que no se compara, el que nunca se olvida, el que pudo a tu lado soportar las caídas, ¿cómo esperas que tan fácilmente se rinda? ¿Dónde fue que quedaron la pasión y el deseo, aquel brillo en los ojos, las caricias y besos? Si la noche termina con el amanecer, que te vayas ahora, no lo puedo entender. Y resulta que lo nuestro si de pronto queda en nada de ser en todo lo que había en tu alma, a ser un desierto, un sueño sin alas que muere en silencio al decir adiós. Fui como dices el amor de tu vida, el que no se compara, el que nunca se olvida, el que pudo a tu lado soportar las caídas, ¿cómo esperas que tan fácilmente se rinda? ¿Dónde fue que quedaron la pasión y el deseo, aquel brillo en los ojos, las caricias y besos? Comerciales. En minutos, más música. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La Fuerza de Chubut proviene de su gente. Es algo que tenemos en común.

Sí, sí, yo creo que sí, porque silbando bajito, pateando piedrita. Sin antes mandarle un saludo a la gente de Vietnam y Carmen de Patagones. Exactamente. ¿Verdad? Y toda la gente de acá de la comarca y más allá. Y más allá. Que no tenemos ni todos idea. Todos los que están ahí conectados por internet. Que usted señor, saludos para usted que está ahí prendido a la radio. Cuando guste, mande un mensajito. Así también sabemos qué música le gusta y que quizás ahí buscamos algo que para dedicarle. Un saludo especial a Mario Parada, que él siempre está ahí. Y de paso, saludos a la gente de Esquel. Y a ver, yo tenía que saludar a alguien a Radio Nacional de Bolsón, que cumplió 40 años. Añitos, así es. Escuchabas a los compañeros ahí contar sus historias, y esa radio tiene una historia en su momento, donde grandes amigos encontré ahí también, como Daniel Tornero, por ejemplo. Y Valeria Belozerkovsky, compañeros que después tuve la posibilidad de trabajar con ellos en FM Alas. Y recordaban cosas que han pasado en esa radio, y una de esas cosas que tiene la radio, y la Radio Nacional especialmente, después otras radios la han copiado, que es el servicio al mensajes al poblador rural. Es muy útil en estos lugares donde las comunicaciones son escasas. Por más que tengamos internet, hay lugares donde realmente la única comunicación es la radio. Así y es la Radio Nacional. Así que mandarle ese saludo grande a los amigos que son, si están escuchando a nosotros, porque han sido escuchas seguramente de la de Radio Nacional. Y en la Feria del Libro, una de las cosas que hubo fue una presentación de este libro que tenemos aquí en la mano, que es Mensajes al Poblador Rural, y que lo pueden encontrar si quieren hojearlo, leerlo, y que nosotros estamos hinchando para que empiecen a leer, en la Biblioteca Sarmiento. Ahí se encuentra un ejemplar de este libro que tiene unas fotografías que son tremendas, pero que además las fotografías que hay son también de las notitas que deja la gente, que dejaba en la radio y la sigue dejando. Por eso que yo quería, además de saludar a los amigos de Radio Nacional, festejar esto. Esto es parte de nuestra historia, parte de lo que es nuestra Patagonia, parte de lo que somos los mapuches. Medio de comunicación al servicio de la gente. Exactamente. Y que contaba una de las chicas, que creo que es esta que está acá, a ver si está el nombre de la porque hay una señora que es periodista en Bariloche, en Radio Nacional Bariloche, que ayudaron a hacer esto, que ellos tienen el tema musical que identifica al mensaje al poblador rural, de un tema musical de, usted lo conoce, que es de Río Chico, en Michelena. Ángel. De Ángel, sí. Ángel Michelena, él ha hecho el tema musical que cortina de identificación de los mensajes al poblador rural en Bariloche. Mire usted. Y el orgullo que sentían ellos es porque de un oyente que usa y usó mucho tiempo los mensajes al poblador rural, vecinos de poblador de Río Chico. Mire. De aquí nomás. Aquí nomás. Así que bueno, doble saludo, porque con esto estamos saludando a toda la gente que se escucha de la Radio Nacional. Sí, sí, ¿no? En la casa de mi mamá sigue siendo sagrada la Radio Nacional. Está prendida toda la mañana. Es sagrada. Vos le cambiás a un coso y ya al ratito dice, ¿qué pasó? Me cambiaron la radio. Ella es de Radio Nacional. Sí. Nosotros toda íbamos a la escuela, con nos despertábamos con Radio Nacional. La hora la poníamos gracias a la Radio Nacional, ¿sí? Así que yo también soy parte de esa historia del mensajes y los mensajes al poblado rural y de oyente de radio, ¿no? Y que creo que de ahí me empezó a gustar la radio, porque bueno, acá estoy. Ahí, ahí está, sentadito. ¿Sí? Y en Radio Encuentro, sí, que es donde se repite este programa, los domingos, un rato en la mañana, a media mañana, sale Entre Amigos allí en la 103.9, la radio comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones. Allí pude hacer, nosotros teníamos mensajes para la gente, que eran parecidos al a los mensajes al poblador rural. Creo que los copiamos desde ahí, con música de un chamamé, para identificar ese espacio de mensajes que existe en la radio, sigue estando. Sí. Estando como hablaban los muchachos acá hoy y ayer, cuando festejaban su cumpleaños, de que no se pierda, que siga estando, más allá de que las comunicaciones hoy son a través de otra cosa, que se sigue usando. Pero sigue muy vigente. Usted prende Radio Nacional. Bueno, y otras radios que también ahora tienen sus espacios de también sus espacios de mensajes, de información, y están, son vigentes, y personas que ponen atención. Quizás la radio está prendida todo el día, pero a la hora del mensaje al poblador es mayor la atención que ponen. Bueno, para aquellos que, esto ya lo deben haber escuchado varias veces, pero mira, se le comunica al señor Ernesto Michelena, hijo, dice, que el resultado de la biopsia ya salió bien, y el jueves realiza nuevos estudios en el con el cirujano, que es Pérez. Nuevos estudios con el cirujano, que esperan nuevo aviso. Saludos. Esperen nuevos avisos. Este es uno de los comunicados que está acá en el libro. ¿Tiene que años? Estábamos leyendo. Porque habían algunos comunicados tienen años de que fueron enviados. Este no tiene el año, pero este tiene el de San Carlos de Bariloche, el primero del 9 del 2005. Ajá. Y dice así: Sandoval le comunica a Silva de Pichileufo que avise por este medio, o a Pilca, si Pedro Santibáñez ya desocupó el puesto que ahí va usurpado. De ser así, le llevaría los animales. ¿Y usted? Es un comunicado de este libro. Hasta nos enterábamos de cosas que... Exactamente, sí, eso lo que tenía esto. Vos te enterabas de cosas, te enterabas que había un vecino en tal lugar. Yo siempre, cuando escuchaba estos mensajes al poblador que decía que fulanito espere lo acordado, y casi siempre era para la fiesta, yo decía, eso debe ser un corderito que va a llegar, ¿o no? Claro. Bueno, había uno, no lo puedo encontrar, pero había uno muy, muy, sí, y nos tenemos que ir. Me están haciendo señas que nos tenemos que ir. Bueno, sí, se está despidiendo hace 10 minutos. Nos fuimos. ¿Nos fuimos? Sí, nos fuimos. Pero ahora estoy en una conflicto. ¿Con qué nos vamos? Y hacemos, ¿cómo es esto? Papel y tijera. Porque... O lo tiramos o la moneda. Dejamos el último nomás. Sí, dejamos el último. Dejemos el último y el otro para una. Bueno. Nos despedimos, y el domingo nos pueden escuchar nuevamente por Radio Malón, la 101.1, la radio comunitaria, a partir de las 11 de la mañana. Y si no, bueno, puede prenderse el próximo jueves, si Dios quiere, si la luna se corta y todos los astros se alinean, a partir de las 8 de la tarde. Y no se olvide que